Esto es Lista 10. También en Spotify. Todo se mide. Y tus canciones también. Comenzamos a pasar lista a las 10 favoritas de FM OK. Del 10 al 1. Esto es Lista 10. Muy bien, comenzamos ya este día domingo 19 de enero a revisar lo que es la lista 10 aquí por todas las antenas de FM. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando en estas vacaciones, en este verano? Bueno, algunas de vacaciones, esperando obviamente el mes de febrero donde todos salen, ¿cierto? La gran mayoría de los chilenos por lo menos, así que ahí le damos el aguante a toda la gente que está escuchando en este domingo también la mejor programación y disfrutando obviamente en familia y o trabajando también, hay algunos que trabajan este día domingo. Vamos ya a comentar, a revelar que el puesto número 10, atención, lo trae J Balvin junto a Bad Bunny con el tema La Canción que Baja una Posición. Y también, atención, ingresa al ranking esta semana Black Seal, este remix de Janji que se llama el tema After Sea Casa No. Así que bien por todos los fanáticos que lo ingresaron al ranking esta semana. Le contamos, sí, que J Balvin finalizó el año 2019 siendo uno de los artistas más reproducidos en las plataformas digitales y el más escuchado también de la década. No hay duda de que su nombre es uno de los indispensables a la hora de hablar de música urbana y de cómo las canciones latinas han logrado integrarse en el mercado global. Ahora bien, para encarar este año 2020 con toda la energía posible, el colombiano se ha ido de retiro espiritual a Islandia y ha sorprendido con todos, ¿no?, a todos sus fanáticos con un nuevo look en el que ha estrenado y ha quedado calvo. Sí, si lo quieren ver, ahí lo pueden seguir a través de sus redes oficiales. Bien, con ellos comenzamos entonces. El puesto número 10, J Balvin junto a Bad Bunny, La Canción. Y en el 9 ingresa Black Seal con el tema After Sea Casa No. Pasamos lista. Solo éxitos. Lista 10. El ranking oficial de FM OK. 10. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, que cantamos bien borracho, que bailamos bien borracho, nos besamos bien borracho los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado. Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría, cogí un respiro y me salí de la vía. Y como un pendejo no sabía lo que hacía. Nunca lo superé, nunca te superé. Hasta me aprendí toda la balada en inglés. Respiré y conté hasta tres. Eres la fantasía oscura de Kanye West, bebé. Hace tiempo lo barato me salió caro. Ya solo tuiteo a la loca disparo. ¿Cómo olvidarla? Pensaba que te había olvidado, pero no. Yeah, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. Ey, ey, y me acordé de ti cuando me hiciste feliz. Se acabó, pues me fui. Ey, yo mismo me río de mí. Porque pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Yeah, yeah. Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos. We'll be right back. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Ey, hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto. Hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Esto es Lista 10, también en Spotify. 9. Ellas son el grupito de las demonias. Salen el fin de semana a pasarlo de pana y nunca le contesta si llama a su mamá. Terminan llegando a su casita en la mañana. Y cuando estamos grupo jugamos a la botellita, todas pintadas de rojo en su boquita. Y todo hablando de ella pero no son facilitas. Y le dicen la maldita, maldita, maldita, maldita. Y se vacila la peda ni cagando hacemos fila. Las cabras llegaron con tus 5 pilas. Mami, yo traje tequila y limones y una lista de canciones para darle tabaco, así que ya están vías. Y se dan besitos triple. 8 de ese, dime cómo no lo viste. Yo también voy, es que me dejan como el ticket. Nos vamos a la hotel y ahora nos pegamos el pique. Y a llenar el carro. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Y así que muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, que Dios te dio. Y gritan after sí, Casano, after sí, Casano, after sí, Casano, after sí, Casano, after sí, Casano, after sí, Casano, after sí, Casano, no, no, no, no. Es una supro, no he visto su culo menial pa' berrear. Siempre ahí sale la motiva, la que prende toda la fiesta que acá. No escucha el comentario, lo da todo la pista. Se pone la mano, rodilla, se para al medio, la chica roba la película. Siempre me sienta cuando ella se pone a bailar. Bailar, bailar, ella se pone a bailar. Bailar, bailar, ella se pone a bailar. Bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar, bailar. Y así que muévelo, muévelo. After sí, Casano, after sí, Casano, after sí, Casano, after sí, Casano, after sí, Casano, no, no, no, no. También Spotify. Bien, escuchabas recién el puesto número 9 entonces junto a Black Seal, el tema After Sea, Casano, que ingresa esta semana al ranking. Y atención porque ya vamos a contarte que vamos en el puesto 8. Baja una posición esta semana Dua Lipa con Don't Start Now. También te contamos que Harry Styles junto a ella, ¿no? Dua Lipa, están ayudando a ponerle color al invierno frío del hemisferio norte con sus innovaciones en chalecos. Los dos artistas británicos son noticia por llevar los looks más atrevidos de la temporada. Estos llamativos outfits tienen en común la firma de Marc Jacobs. Ambos llevan chalecos de su nueva colección que han sacado, bueno, esta marca, ¿no?, con la colaboración de la artista llamada Magda Archer y que ha dado a las prendas de invierno un estilo kitsch. Bueno, esta artista de New Rules llamó la atención de los paparazzis esta semana, el miércoles. Allí en Londres estaba en camino hacia los estudios de la BBC y tenía un crop top de color rosa fluorescente. Realmente se ve bien. Yo creo que se viene la moda para nosotros también en este continente de lo que es estos colores fuertes, ¿no? De fluorescencia para el invierno, ¿no? Para alegrar el invierno. Bien, nos quedamos con ella entonces en el puesto número 8. Escuchas Dua Lipa. Esto es Don't Start Now. 8. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was, did the

The rhythm, the rebel. New and improve, I'll be on a new level. That's how we do it, we build it like Lego. Fuel on a fire, you're dealing with fuego. Can't stop, I am addicted, I never quit. Won't stop, don't need to speak to no therapist. Don't stop, keeping it moving's the narrative. Non stop, do it like whoop, there it is. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos. You like that space? Estamos recién en el primer bloque de nuestra sección de la lista 10, aquí en FM OK. Vamos ya en el puesto 5, si recién viene integrándote aquí en las antenas de FM OK. Este es un tema que sube 3 lugares. Es de Nicky Jam junto a Noel AA y se llama When Up. Bueno, Nicky Jam, aquí hay que contarles también a los fanáticos, contactó a la influencer chilena Ignacia Antonia para grabar video de su tema Muévelo. Ignacia Antonia es uno de los usuarios de nuestro país más populares en TikTok hasta la fecha y acumulan, ¿saben cuánto? 8,6 millones de seguidores. Esta chilena, que tiene 18 años de edad, ha logrado sacarle provecho a su creatividad y es que los me gustas en su cuenta siguen en ascenso. Su éxito en esta red social es tan evidente que el cantante Nicky Jam la contactó para pedirle la realización de un video con su nuevo tema Muévelo junto a Daddy Yankee. Bueno, tras el pedido, esta joven difundió la grabación, la cual realizó en la playa junto a otras amigas. La misma suma más de 80.000 me gustas y 592 comentarios. Bueno, de igual forma explicó que más que estar nerviosa, tuvo mucha ansiedad al momento de grabarlo. Así que ahí está esta chica, nuestra influencer chilena ahí que la lleva, ¿no? En TikTok, que es la Ignacia Antonia. Esta vez junto a una petición de Nicky Jam, para que lo vean, ¿no? Nos quedamos con Nicky Jam y Anuel AA en esta jornada. En el puesto 5, escuchamos Wine Up. 5. 5. Wine up, wine up, wine up, mami, wine up, baila. Esa nena está dura. Mírala cómo se menea. Me tiene loco, you know, ella que algún flow va a ir. Y tu figura, me gusta cómo te menea. Tu piquete y tu flow bailando en Bowaxi. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura, dale pa' el suelo. Mañana moviéndote así. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo bailen, bebé, pa' que lo muevan, bebé. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo bailen, bebé, pa' que lo muevan, bebé. Pa' que lo muevan, que comience el verano y rico nos vamos. A tu marido en su casa lo dejamos. Allá te prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje de baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje de baño poder quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Ve y dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo. Que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile. Cintura, dale pa'l suelo. Mañana amaneces moviéndote así. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo bailen, bebé, pa' que lo muevan, bebé. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, que lo mueva, bebé. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila. Pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. N-I-C-K, Nicky, Nicky, Nicky, Jam. Anuel, Saka, White, Black. Nos vamos a separar en esta jornada. Recién escuchábamos el puesto número 5, que sube 3 lugares. Wine Up con Nicky Jam y Anuel AA. No se vayan, vamos a una breve tanda de comerciales. Claro, una invitación con todos nuestros auspiciadores. Así que no te muevas, ya regresamos. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1, revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22, solo éxitos. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Pasamos lista. Lista 10. Del 10 al 1. Revisamos las canciones que la llevan esta semana. A las 10 y 22. Solo éxitos. Bien, ya estamos de regreso en este segundo bloque de nuestra lista 10 a través de las antenas de FM OK. Vamos a contarte que estamos en el puesto número 4. Ellos son, atención, Ozuna junto a Diddy y DJ Snake con el tema Eres Top, que se mantiene en esta posición. Te contamos además que Ozuna, bueno, le pidió matrimonio a la madre de sus hijos, Taina Mari Meléndez. Ante su amorosa proposición de matrimonio, muchos fans y colegas del joven reggaetonero celebraron su alegría. Bueno, sin embargo, el momento se ha visto empañado después de que algunos usuarios de la red en Instagram empezaran a criticarlo a través de comentarios feos y humillantes la apariencia física de la futura esposa de este dominicano. Pero, obviamente, Ozuna no dejó pasar uno de estos. Y alguien escribió: teniendo mujeres tan bellas, terminaste con una chica que realmente pela papa, dice. El comentario llegó a los ojos, obviamente, de Ozuna. Y este cantante respondió: es que ese es el detalle, que pela bien las papas. Buena respuesta en todo caso, ¿no? Bueno, ante la reacción de sus seguidores, el cantante habló en Instagram a través de un video y sin hacer alusión a nada o a alguien en concreto, el cantante compartió un consejo y después textualmente expuso que su ejemplo a seguir es Daddy Yankee. Dijo, miren, escuche bien, quería hacer este video para darle las gracias a todas esas personas que me han escrito y me dicen, mira Ozuna, felicidades. Otros no están de acuerdo, de esto lo dijo al inicio de su video. Junto a este video también, además de los dichos, añadió: cuida a tu familia, no se dejen llevar y recuerden que la experiencia siempre le gana al momento. Si no me creen, pregúntele al ejemplo viviente de Daddy Yankee. Así que él valora demasiado, obviamente, la familia, que es lo que debemos hacer varios, ¿no? Es lo concreto, es lo que nos mueve para seguir adelante como buenas personas en este mundo. Así que bien, apoyo de todas maneras a Ozuna. Nos vamos a quedar con él junto a Diddy, DJ Snake. Escuchamos Eres Top. 4 Ozuna. Yo te vi ese día en el club, pero luego de eso te perdí. Yo sé que eres una del top, pero aprovecha que estoy aquí. Quiero devorarte, quisiera escaparme, bailar toda la noche junto a ti, baby. Oh, Somebody I can marry, give the world again. Cause the sun don't shine forever. Unless it's bad boy, then you know that we ride forever. Necesito una niña, Ciroco un piña. We in Puerto Rico, una mami latina, yeah. Ya y se queda con el pro. El corillo a su amiga le llegó. Yo sé que eres una de escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Seguimos en este verano salvaje, revisamos a esta hora la lista 10. Soy Danitza Carreño en este domingo 19 de enero, así que invitamos a toda la gente que se reúna con nosotros, bueno, en dos horarios, muy temprano, hoy como siempre a las 10 y también a las 22 horas. Y si no, también lo puedes escuchar a través de la plataforma de Spotify y también nos escribes a través de las redes sociales. Ahí estamos siempre presentes para todos los fanáticos de Arica Punta Arenas de FM OK. Vamos ya a contarte que vamos en el puesto número 3, se queda en esta posición otra semana más. Es una chica, ¿no? Thompson Ace con el tema Dance Monkey. Además, te contamos que es una de las 10 canciones más escuchadas esta semana en la plataforma de Spotify en todos los países de Latinoamérica. Y también nos vamos a quedar con el destacado que ya empieza a rotar como corresponde, ¿no? Desde mañana lunes es el destacado que lo trae J Balvin junto al tema que se llama Morado. Así que para que le pongan oreja ahí, una vez se puede ingresar al ranking lo que es la próxima semana. Nos quedamos con ellos entonces, seguimos disfrutando de este verano salvaje. 3. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing you, sing you, sing you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm back to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I never seen anybody do the things you do. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Let's go. Después de tres canciones seguidas, yeah, yeah. Analizando la movida, yeah, yeah. No sale si está de día. Quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no. Que sean calle pero elegantes, yeah. Perreamos hasta que tú y yo no aguante, yeah. Yo pedí un trago y ella la botea, ah. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, cualquier problema es culpa de ella. De ella, de ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y allá. Baila pa' que se rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Exagera. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Ya, ya, ya, ya. Yo pedí un trago y ella la botella. Usa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema es culpa de ella. Oh, yo pedí un trago y ella la botella. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Oh, problema es culpa de ella. Oh. Yo pedí un trago y ella me robó. A su casa me invitó, de repente me jaló. Pa' el cuarto me llevó, ey. De lo que hicimos no me acuerdo. Y pa' hacerme loco sé que soy experto, experto. Me tiene soñando despierto, volando sin aeropuerto. Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras, hey. Yo pedí un trago y ella la botea, ah. Abusa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Qué problema es culpa de ella. De ella, de ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y allá. Sky. Ya. Yeah. Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Y seguimos rompiendo. Global. Riendo. Chipame. Let's go, let's go. Lista 10. También Spotify. Llevamos en los primeros puestos de esta lista 10 aquí en FM OK en este día domingo 19 de enero. Un saludo para todos los fanáticos de FM OK. Si no me conocen, soy Danitza Carreño y revisamos esta hora de programa con los temas más solicitados por ti durante la programación aquí en FM OK. Vamos ya en el puesto número 12. Mantiene en esta posición Daddy Yankee junto con el tema que se llama Que Tire Pa' Adelante. Te contamos también que Nicky Jam se reúne con Will Smith y Daddy Yankee en Bad Boy for Life, la nueva película que está por estrenarse. Bueno, el astro del reggaetón actúa de tipo malo, ¿no? En la película, que además incluye su nuevo éxito con Yankee, que es Muévelo, el primero en dos décadas que graban como dúo los Cangris. El superastro puertorriqueño del reggaetón contó que su participación en el film, que se estrenó, bueno, este viernes, ¿no?, recién pasado, surgió por pura coincidencia. Tuvo que él y Smith interpretar la canción Live It Up, el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol en el año 2018. Así que ahí se empezó a gestar todo lo que pasa hoy en día y que se estrenó con una película incluido el viernes recién pasado. Nos quedamos junto a él solito en todo caso, Daddy Yankee, con el tema Que Tire Pa' Adelante en el puesto 2. 2. Pero no tiene salida. Ahora demuestra.